las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Cuando salgo a caminar, la luna de compañera, por montañas y praderas, iluminaba mi andar. Luna, dime dónde van los amores cuando mueren. ¿Quién me dijo que me quiere y que ya no me quiere más? ¡Ay, qué cositas tiene la noche! Si voy solita, si voy solita. ¡Ay, qué solita suenan mis rumbas y las palmitas y las palmitas! Solita sigo mi andar, la luna, yo y mi rumbita. ¡Ay, qué cositas tiene la noche! Si voy solita, si voy solita. Pasadas las 10 de la mañana, como todos los martes, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM, de la mano de Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, David. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Bueno, ahí lo que escuchábamos de cortina es a La Contreras, es Mariela Contreras, que va a estar actuando el sábado, este próximo sábado 8 de septiembre a las 22:30, en Irigoyen 27 de Ciudad, en un lugar que se llama Juglar. Allí estará acompañada con Diego Romero en guitarra y David Harder en percusión. Bueno, para empezar nuestra columna de hoy, es inevitable mencionar, dentro de estos anuncios del Gobierno Nacional, la eliminación del Ministerio de Cultura de la Nación, que ha pasado medio desapercibido dentro de todas las situaciones que se vinieron produciendo desde la semana pasada, durante el fin de semana también, y con los anuncios del presidente de la Nación. Encontré en el periódico Página 12 una nota de opinión de la ex ministra de Cultura de la Nación, la cantante Teresa Parodi, cuyo título es La cultura no se detiene. Yo voy a leer algún fragmento de este artículo. Ella comienza diciendo: tristeza es la primera palabra que tengo para escribir cuando se anuncia el final del Ministerio de Cultura. Impotencia es la segunda. No es sorpresa ni asombro lo que provoca, sino la confirmación de una certeza. Es la crónica de una muerte anunciada, dice Teresa Parodi. Y continúa diciendo en este artículo: no podía ser de otra manera para la lógica del modelo que hoy nos gobierna, que reduce el Estado a una simple oficina de trámites, que considera, entre otras cosas, que la cultura no es una inversión, sino un gasto, que considera que jamás ese Estado debe preocuparse por las mayorías, y mucho menos debe ocuparse de defender sus derechos y necesidades más básicas. Un gobierno que además da fin al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, obra en consecuencia con el Ministerio de Cultura. Bueno, y continúa diciendo la ex ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, que hoy ese ministerio vuelve a ser secretaría. El sector al que afecta esta decisión es el pueblo entero, que además está siendo duramente golpeado por el modelo en sus más elementales derechos. En esta vorágine de dolores desatados, perder el Ministerio de Cultura no es titular de ningún medio, aparentemente, pero es el desguace más hondo y más profundo que se le puede hacer a un pueblo, aunque, por cierto, ese pueblo jamás dejará de elaborar y desarrollar su cultura, porque desde allí seguirá diciendo quién es y hacia dónde quiere seguir caminando. Y culmina este artículo diciendo: por eso no claudicamos ni claudicaremos, la esperanza está viva porque la lucha continúa. Bien, de alguna manera estos fragmentos que he leído expresa nuestro sentimiento en el día de hoy al respecto de esta pérdida, de esta situación que es la eliminación del Ministerio de Cultura de la Nación, su rebaja a Secretaría de Cultura y todo lo que eso significa desde varios puntos de vista, ¿no? Bueno, algún antecedente o el antecedente, esto es lo que pasó aquí en la provincia, donde también se eliminó el Ministerio de Cultura y pasó a ser Secretaría. Bueno, y a partir de ahí podemos hacer un balance de los despropósitos de esta Secretaría. Culminando, o no culminando, sino teniendo recientemente esta investigación de un medio virtual de la provincia, concretamente El Otro Diario, al respecto de fondos que no han sido rendidos como corresponde ante el Tribunal de Cuentas, y que en el diario, en El Otro, se hace un detalle usando material y documentación del propio Tribunal de Cuentas. Bueno, creo que esto es parte de la situación que hoy nos está tocando vivir. Así que nosotros desde el Movimiento Independiente de Músicos, por supuesto, repudiamos y rechazamos esta situación con el Ministerio de Cultura de la Nación. Dicho esto, y atendiendo que hoy tenemos poco tiempo, también quería referirme a que se ha comenzado con una campaña desde el Instituto Nacional de la Música con la idea de hacer un censo de mujeres músicas, ya que los datos que tenemos y que hemos detallado en columnas anteriores no son suficientes en el sentido de la necesidad de contar con mayor información al respecto de cuántas mujeres se dedican a la música, porque la desproporción que uno nota al ver la estadística que el propio Instituto Nacional de la Música ha hecho pública, hace notar de que evidentemente falta mayor cantidad de datos para tener una realidad mucho más precisa. Entonces, exhortamos y convocamos a todas las mujeres que se dedican a la música a censarse en la página del Instituto Nacional de la Música, www.inamu.musica.ar. Llenen allí la planilla del censo, que es muy sencillo, son datos personales y de la actividad musical, y de esa manera poder aportar mayor cantidad de datos e información para poder avanzar con este proyecto de ley de cupo femenino en los festivales que se desarrollan en nuestro país. Así que insistimos con esto, es una medida muy importante. Aquí en la provincia ya se están desarrollando algunas reuniones de mujeres músicas, para lo cual desde el MIM hemos facilitado nuestra oficina para que se puedan reunir allí. Así que, es importante que se vayan sumando y que de esta manera los problemas de género vayan siendo debatidos y entre todos ir encontrando soluciones, ¿no? Sí. Pasando a otro tema, quería comentar que el martes 11 de septiembre vamos a estar realizando una charla sobre la metodología para registrar obras musicales. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades que ha cambiado no hace mucho esta metodología, y es importante que los autores y compositores reciban esta información completa como para que puedan realizar sus registros de nuevas composiciones correctamente, ¿no? Esto se va a realizar el martes 11 de septiembre a partir de las 16 horas en nuestra oficina, que está situada en Avenida España 1248, segundo piso, oficina 23. Como la capacidad de la oficina es reducida, solicitamos a quienes estén interesados la presencia puntual, porque una vez colmada la capacidad no tendremos posibilidad de dejar entrar a nadie más, y seguramente esta charla la estaremos repitiendo. Esto es con entrada libre y gratuita, no solo para socias y socios del MIM, sino para todo aquel que esté interesado en recibir esta información. Bueno, Gaby, no sé si tenés alguna pregunta o algún comentario al respecto de los temas que hemos charlado. Sumarnos al repudio con todo esto que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, que verdaderamente es gravísimo y también es histórico, ¿no?, que suceda esto. Así es, por eso no queríamos dejarlo pasar así, sin pena ni gloria, digamos. Exacto. Queríamos por lo menos realizar un comentario. Encontramos esta nota de opinión, uh-huh, de la de la ex ministra, y bueno, nos pareció prudente y digamos como para darle un contenido también de alguien que ha sido parte de la creación del Ministerio de Cultura y que hoy tiene que padecer junto con todos nosotros la desaparición del mismo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a pasar a la agenda de actividades musicales para el resto de la semana. Buenísimo. Para hoy mismo, 4 de septiembre, entre las 15 y las 18, se está convocando por el Centro Cultural La Colombina, cito en calle Balcarce 220, a quienes estén interesados en conformar la Orquesta Comunitaria de La Colombina. Todo aquel que tenga un instrumento musical y quiera sumarse a esta orquesta en forma gratuita, lo puede hacer a partir de hoy, o sea, los martes de 15 a 18, allí en el local de La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. El día jueves 6 de septiembre a las 21 horas en el Le Parc se sigue desarrollando este ciclo que se ha dado en llamar Acusticazo. Y en esta oportunidad con el grupo Chanchoa en formato acústico, como dice, el jueves 6 a las 21 en el Le Parc. También el jueves y en la misma hora, pero en La Reserva, allí en la calle Rivadavia, cerquita de la calle San Martín de Ciudad, se desarrolla el ciclo Bestias del Rock, en este caso con la banda Temple de Fuego, como dije, a partir de las 21 el jueves en La Reserva. El viernes 7 en el Le Parc, a las 22 horas, el grupo de heavy metal mendocino, que ya es un grupo de culto, Cynical, cumple y lo festeja sus 20 años de existencia el viernes 7 a las 22 en el Le Parc. Un día antes, el jueves, a las 21:30 en el Teatro Imperial, se desarrolla el festival que se ha dado en llamar Rock and Wine. Esta es la 17ª edición del mismo, con 4 bandas: Efímera Música, Mood Project, Pew Avanti y Era Volta. Así que esto será en el Teatro Imperial de Maipú. También el jueves a las 22 en el Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz, 2 bandas, Brazas y Bien Sudaca. El viernes 7 a las 21:30 en el Le Parc, Surfeando el Tambor y Aguas Caen. El sábado 8 a las 22 también en el Le Parc, una noche de folclore con Dúo Nuevo Cuyo y la presencia de Rafael Amor en la provincia. El sábado también a las 21:30 en Casa 3, Lucas Luchetti y Joaquín Guevara, dirección por privado. Sábado 8 a las 24 horas en el Lubic Club Las Moscas. Esto queda en San Martín y Peltier de Ciudad. El viernes, en el Living, continúa el ciclo ¿Quién te quita lo charlado? Diálogo con artistas. Esto es producido y llevado adelante por Mariela Encinas. Y esta vez va a entrevistar a Manuel García Migani, actor, dramaturgo, etcétera, mendocino. Esto va a ser a las 22 en el Living. Pidan la dirección por privado. Y por último, el domingo 9, al que le guste las peñas y compartir con amigos y amigas, el domingo 9 a las 13 horas, La Peña Rompiendo Cadenas, 7ª edición, está organizado por el colectivo La Pingüinera, y busquen la dirección por privado en el evento. Dicho esto, vamos a escuchar ya para despedirnos, y adelantándonos a lo que va a pasar el jueves, el Maldito Perro, vamos a escuchar a Bien Sudaca en su tema Ay Mamita, y nos despedimos hasta el próximo martes, Gaby. Así es, Carlos, el próximo martes nos volvemos a escuchar. Abrazo grande. Igualmente, chao, chao. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIN. Ahora nos quedamos con la música de Bien Sudaca. quiero tu respeto y que todos sepan que vivimos acá. No quiero tu dinero y no mi dignidad. Yo quiero tu respeto y que todos sepan que vivimos acá.